¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Cruz, el rinconcito de desgracias, sí, que no quiero ir, habrá que cambiar. Se convierte en un lugar, ya cerrando, espantoso, con gobernador fugitivo. Y ahora pues un hecho brutal, y que por cierto desborda el actual gobierno, porque se imputa el caso de falsos quimios en niños, y esto llega, dicen, hasta Fidel Herrera y por supuesto el miserable de Javier Duarte. Y apenas es concebible, es de hecho es homicidio, porque aplicaban agua destilada a menores con cáncer, según las indagaciones. Pues es homicidio, es enfermedad mental grave, y da pie a lanzar imputaciones y persecuciones, porque pues se trata de homicidio, porque efectivamente ya perecieron las criaturas que fueron maltratadas en el doble sentido en este caso. Y es el caso de que Yunes ha ofrecido la negación y dice algo que es terrible. Pues sí, nos parece pecado brutal un atentado contra la vida de los niños. Esa es una de las miserias veracruzanas. Al propio tiempo se denuncia el desecho casi, se dice, arrumba Veracruz 8 clínicas móviles. Es difícil para el común de los seres humanos entender por qué esta brutalidad, esta infamia. Como la impunidad sigue siendo uno de los males nacionales, pues se teme que esto no logre tener la indagatoria y la sanción que debiera ser. Es verdaderamente infecto homicida. Pues más vale que el gobierno de la República y los locales operen con el dato que debería tener llorando Enrique Peña Nieto, de una popularidad que no llega al 25%, pues este hecho debiera, si no rescatar crédito, sí hacer justicia. Insisto, Jorge, es realmente increíble que se cometan estas felonías, ¿no? Sí, totalmente. Esta empresa que, según datos que dio el señor Miguel Ángel Yunes, facturó 109 millones de pesos y que operaba desde la época de Fidel Herrera hasta este actual, en efecto, surtía agua destilada diciendo que eran medicamentos oncológicos. Tan es falaz esto y terrible que hasta una empresa, voy a dar hasta el nombre, Roche, dice que esto era una simulación. Y esta empresa, de la que no sabemos todavía el nombre preciso, hay algunas startups ahí, no solamente proporcionaba esto al gobierno de Javier Duarte, sino café y ropa. Bueno, ¿qué tiene que ser una empresa que se supone que surte medicamentos oncológicos también comerciando con café y con ropa? Bueno, pues es que son las empresas que se crean para sacar raja si hay un cuate en el gobierno y demás. Por este asunto de la famosa agua destilada en lugar de una serie de medicamentos oncológicos, fallecieron 9 niños entre 2014 y 2015. Y algunos dicen correctamente que este es un crimen de lesa humanidad, sobre todo la Red para la Defensa de la Infancia Mexicana. Dicen que es un crimen de Estado. Y, por cierto, el señor exrector de la universidad, Narro Robles, ya mandó a investigar a Veracruz qué había pasado con esto, porque hay que tener pues las pruebas a la mano y demás. Pero este tipo de personas también proporcionaban otro tipo de, no de medicamentos, sino de compuestos químicos para hacer pruebas de VIH y SIDA. Y los compuestos químicos no eran los correctos. Pintaban ahí el agüita con una cosa media azul y decían que era el compuesto químico para hacer. Y también, pues iba uno a hacerse su prueba de VIH. No, pues está usted maravilloso, siga con sus relaciones sexuales. Y el personaje, ya sea hombre o mujer, pues seguía contaminando a más personas si tenía esa enfermedad. Algunos señalan que esta denuncia de Miguel Ángel Yunes, que plantea estos asuntos verdaderamente terroríficos, puede simplemente ser un espectáculo mediático para lanzarse en contra de Herrera y de Javier Duarte. Insisto, porque no se ha dicho cuál es la empresa. Estos señores incluso todavía proporcionaron de esta empresa de café, ropa y demás 70,000 pruebas de VIH inservibles. Y algunos del grupo de Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, de Morena, que por cierto tuvo una votación descomunal, como nadie esperaba, incluso estuvo a punto de ganarle a Miguel Ángel Yunes, dicen que es una red de corrupción protegida por Enrique Peña Nieto, en la que están no solamente el de Veracruz, sino Fidel Herrera, que es cónsul en Barcelona, los hermanos Moreira, que también tienen una cola inmensa que le pisen, el anterior gobernador y el actual, los dos Duartes, Javier y César, y muchos otros más. Y eso lo dicen porque señalan que esto puede ser una cosa mediática del señor Miguel Ángel Yunes para posicionar a sus hijos Fernando y Miguel Ángel, que quieren ser en año y medio los candidatos del Partido Acción Nacional a la gubernatura. Entonces, ¿qué tanto tiene esto de verdad, de ficción, de perjuicio para la población? Bueno, mucho, porque ya murieron unos niños. Pero sería muy interesante que el exrector Narro Robles hiciera una investigación, a él le toca por ser el encargado de la Secretaría de Salud, muy exhaustiva, y lleguen al fondo del asunto. Mientras tanto, el señor Javier Duarte va para 95, cerca de 100 días prófugo, no se le encuentra por ningún lado, aparentemente. Algunos dicen que está protegido aquí, otros que ya se peló del país, pero el hecho es que hay en un estado, en otro y demás, siempre este tipo de cuestiones. Yo recuerdo que aquí dijimos hace un buen tiempo que el señor Mario Marín en Puebla había hecho unos hospitales que jamás se inauguraron, y ya lo habíamos visto antes en Chiapas, cuando yo fui a la famosa relación con Marcos, pues había un hospital ahí bellísimo, por cierto, sin ningún instrumento para operarse y obviamente sin médicos. Estas son las cosas que hacen los gobernadores, lo que se llama actos de relumbrón o hasta escenografías de cosas para robarse el dinero, y el que sufre todo es el pueblo que necesita estos servicios de urgencia. Así está la cosa, maestro López Natal. Estúpido y criminal. Un grupo que viene a pelo, vi que lo puso muy bien. Hospital Cantan Cuenta. No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal. Si son amigos, no quiero hablar de cosas que amo y me hacen odiar. Le pido a ella que no piense en mí, si alguna vez me tocará morir, si alguna vez me tocará morir. Yo le pido a ella que no piense más en mí. Enfermera, no la deje entrar, no haga más cuentas esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más, de a poco me hundiré en la soledad. Las matanzas no son principalmente como la anterior por un horripilante negocio veracruzano, sino que corresponden mucho a las transnacionales, que no son solamente mexicanas, porque atracan, atentan, como ocurrió en Cancún, donde hubo mortandad también. 4 muertos y luego 5 detenidos fue lo que ocurrió después del ataque de un comando, así como se oye, a las instalaciones de la Fiscalía General y del Centro de Control Comando, Cómputo y Comunicaciones, en la zona comercial, muy concurrida, y que propició esta perversión asesina. Se ha dicho que el atentado era dirigido a personas asociadas al crimen y que no fue una circunstancia de robo, sino un encuentro de enemigos políticos. Por cierto, 2 de los muertos eran vigilantes del lugar y canadienses. Se ha procurado decir que eso no es lo habitual, que no hay una criminalidad constante ahí, pero fue tan atractivo y tan altera esta comisión del comando que las autoridades, particularmente la Secretaría de Turismo se han apresurado a decir que no pasa nada, que fue una circunstancia. Pues sí, pero lo mismo se viene diciendo en otras áreas del país. Cancún, como bien sabemos, es un lugar hermoso, principal y atractivo. Y sí, ciertamente que esto mucho aparece como un asunto de accidente y no una circunstancia que prevalezca en esa hermosa, hermosa región, Playa del Carmen. El lugar ciertamente consentido internacionalmente, al parecer no hubo trascendencia y se ha tratado de que no se magnifique el asunto, pero fue sumamente grave, Jorge. Pues siempre nos dicen eso las autoridades, no pasa nada. Yo recuerdo hasta un programa cómico de dos señores ahí que no eran tan cómicos, pero a veces tenían sus chistes, Pompín Iglesias y Nacho Contla, y entonces cuando decía una barrabasada Pompín Iglesias, perdón, Nacho Contra, decía Pompín Iglesias, no pasa nada, no pasa nada. Así están las autoridades, siempre diciendo que no pasa nada, y en Acapulco la costa terrible, y ahora viene esto. Hace tiempo, mucho tiempo, una serie de excomandantes de la Policía Judicial se fueron de narcos a Quintana Roo. Y por allá estuvieron pululando hasta que los mataron otros narcos, que fueron los narcos de Sinaloa. Y esto ha venido aumentando y aumentando y aumentando, y para no hacer la historia muy larga, hemos visto cómo en Quintana Roo la inmigración cubana es grande, y ahí se da otro fenómeno que los narcos aprovechan, que es la trata de personas, sean blancas, negras, pelirrojas o lo que sea. No hay que olvidar que nos acaban de regresar, antes de que nos mandaran nosotros al Chapo, al señor Mario Villanueva Madrid, que le decían el Chueco, que fue gobernador de esa entidad y que hizo un desastre. Ahora está en la cárcel en Morelos, estuvo años en Estados Unidos. En Quintana Roo se habló incluso del caso de un cuate, Gregorio Sánchez, Greg, le decían, que era un predicador muy, muy raro, que por cierto era del PRD, estaba afiliado al PRD, a quien también encarcelaron para evitar que este joven se hiciera candidato, Alex Sánchez, porque tenía como predicador, tenía mucha gente que lo seguía, para evitar que le arrebatara la gubernatura a Roberto Borges, el que salió, el gobernador que salió hace poco. Este Roberto Borges dejó el estado terriblemente descompuesto, vendió reservas territoriales, hizo de todo, y empezó a circular la venta de droga en todas partes, e incluso en la calle y en estos centros, en uno de ellos donde fue la primera balacera, ya después fue en el C4. Y este señor Roberto Borges ahora anda en Miami de lo lindo, viendo juegos de básquetbol, yendo a antros ahí, con toda la lana que se robó, y no le han hecho nada. Hace tiempo, dos periodistas, el señor Becerra Costa Nieto y el señor Eduardo Guerrero, el primero en Milenio y el segundo en Nexos, escribieron acerca de la mafia que ya había en Quintana Roo, en donde están metidos una buena cantidad de grupos, pero básicamente los que tienen el negocio ahí son los Zetas. Un señor que es analista de estas cuestiones, Alejandro Hopp, en el Universal del 18 de enero, también escribió que se habían alertado sobre este tipo de cuestiones y que nadie hacía nada. La autoridad prácticamente se hacía a un lado. Algunos señalan que esto puede ser un golpe del ex gobernador Borges al gobernador actual, Carlos Joaquín, porque son rivales. Otros dicen que no, que ya se descompuso el Estado a Carlos Joaquín y como no es priista, pues ahí lo deja. Lo que hay que decir que a ese Estado, a Quintana Roo, donde está Cancún, la Riviera Maya, Cozumel, etcétera, una serie de lugares fantásticos realmente, de una naturaleza increíble, llegan 21 millones de turistas al año. Mucho más que a Chile, por ejemplo, a Quintana Roo, nada más. Por eso algunos dicen que si bien Peña Nieto dijo que Pemex había concluido como gallina de los huevos de oro, pues ahora estamos ante dos posibles gallinas de los huevos de oro que pueden fenecer. Una es esta: si el turismo cae, el turismo aporta alrededor de 15 a 18 mil millones de dólares al año. Si se empieza a colapsar el turismo, que ya se ha ido reduciendo en Veracruz y ahora en Quintana Roo, pues vamos a recibir menos. Y si con la llegada del señor Trump, y ya hablaremos de eso, y el maestro López Narváez trae muy fresco un discurso muy inteligente de este señor Trump, veremos que si se nos cae, ya se nos cayó el petróleo, si se nos cae el turismo por lo de Quintana Roo y luego las remesas de los mexicanos, la situación es verdaderamente de pánico, no de terror, de pánico. Un exdirector de esta emisora, amigo de nuestro López Narváez, José Antonio Álvarez Lima, dice que esto del relajo de la droga, y él conoce porque ha vivido en Quintana Roo, se sembró desde el año 70, desde que Luis Echeverría Álvarez abrió ese lugar para hacerlo un lugar turístico, y dice que desde entonces ya empezaban esas cuestiones, y él sabe porque ha vivido allá y participó en muchas cuestiones. El hecho es que en total hay 10 muertos y un ataque como nunca a una procuraduría del Estado. Esto pocas veces lo hacen los cárteles. Generalmente no se meten ahí por varias razones. Primero, porque tienen comprados a muchos policías. Y segundo, porque es un ataque directísimo a la cabeza que debe de combatirlos. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque seguramente tienen una fuerza grandiosa y porque recaudan decenas de miles de millones de dólares, yo diría, porque no solamente es el narcotráfico, es la trata de personas, es el pago de chantajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay hoteles ahí grandiosos realmente, que además uno puede uno entrar si no es huésped del hotel, a pesar de que la playa está ahí y está en contra de la Constitución mexicana, que a lo mejor hasta pagan una cuota a estos individuos sicarios grandiosa, pues con esto se les va a venir el turismo para abajo. Una situación tremenda en un México convulso, mientras en efecto el señor Enrique Peña Nieto, según el periódico Reforma, ya solamente tiene el 12% de la aceptación de la población, según el periódico Reforma. Otro personaje, Rafael Pérez Gay, dice que no, que tiene solamente el 9% de la aceptación. ¿Cuál será? Cualquiera de las dos cifras es patética para un presidente al que le quedan todavía más de año y medio en el gobierno. Así está la situación, pues habrá que buscar un control machete, por lo menos. Bye. Hoy viernes 20 de enero finalmente se produce la toma de posesión de Donald Trump como el presidente número 45 en la historia moderna de Estados Unidos e inicia una nueva etapa en donde la incertidumbre acerca de los cambios que impulsará su gestión comenzará a disiparse para bien o para mal. El magnate asumirá el mandato de los Estados Unidos con un índice de aprobación de 40%, el más bajo porcentaje de la historia del país, y 44 puntos menos que el porcentaje obtenido en su primer mandato por su antecesor, Barack Obama, según una encuesta realizada por la cadena CNN-ORC. Obama, por ejemplo, asumió la presidencia con aprobación del 84% en 2009. Bill Clinton logró un promedio del 67% de respaldo en 1993 y George Bush tomó las riendas del país con 61% de apoyo en 2001. Según el editorial del periódico Los Angeles Times, Estados Unidos continuará dividido, enojado y desconfiado bajo la próxima presidencia de Donald Trump, quien no ha podido tender puentes de acercamiento con la tradicional clase política. Trump será el tercer presidente consecutivo que promete unir al país y casi seguro que será el tercero consecutivo en fracasar, reiteró el editorial de Los Angeles Times al recordar la reciente confrontación entre el presidente electo y el representante John Lewis, demócrata por Georgia, quien se negó a asistir a la toma de posesión de Trump bajo el argumento de que el próximo mandatario no puede ser un presidente legítimo debido a la intromisión de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos. En el ámbito internacional, como presidente electo, Trump ha escalado el desencuentro con China al delinear una postura económica proteccionista y realizar un acercamiento con el gobierno de Taiwán al aceptar las felicitaciones de la presidenta Tsai Ing-wen, pasando por alto que el gobierno chino considera a la isla como parte de su área de influencia. Sobre el proteccionismo comercial que podría impulsar Trump, en la 47 edición del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente chino Xi Jinping advirtió al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que puede desatarse una guerra comercial por su política proteccionista de la que nadie saldría ganando. Por su parte, el gobierno mexicano particularmente se muestra expectante y preocupado por las acciones de Trump ya en el poder, quien ha amenazado reiteradamente con construir un muro fronterizo pagado por los mexicanos, intensificar la deportación de migrantes mexicanos ilegales y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo que considera lesivo a los intereses estadounidenses. De hecho, Trump ya logró que la empresa automotriz Ford cancelara una millonaria inversión en territorio mexicano. Las medidas de seguridad relacionadas al acto de toma de posesión del presidente electo Donald Trump se han intensificado en Washington y la capital estadounidense se ha transformado en una virtual fortaleza con calles bloqueadas. Jeff Johnson, secretario de Seguridad Nacional, informó a La Voz de América sobre el despliegue de 28.000 funcionarios de seguridad en un perímetro de 100 cuadras desde la Casa Blanca hasta el Congreso. Eso incluye a 10.000 individuos del Departamento de Seguridad Nacional, en particular el Servicio Secreto, y unos 12.000 más de carácter federal, incluyendo 1.700 de la Guardia Nacional, además de eso, la Policía Metropolitana. Según las autoridades, se ha anunciado la presencia de más de 90 grupos de manifestantes a favor y en contra del presidente electo este viernes 20 de enero y se estima que entre 700.000 y 900.000 personas llegarán a Washington para la toma de posesión de Donald Trump. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues lo que se temía llegó. Llegó un absoluto imbécil. No solamente en la estimación intelectual, sino psicológica. Y esto de suyo, pues es grave para el mundo contemporáneo, pero específicamente el riesgo y los problemas mayores son para México. Sigue con su empeño de construir el muro, la frontera, y si no coopera México, que no lo va a hacer, según declaración presidencial mexicana, entonces lo que hará este miserable estúpido será cobro mediante el bloqueo de remesas. Luego va también tras el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y por supuesto quiere detener y deportar a cualquier persona que cruce ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Sobre este punto se habla de 400,000 indocumentados allá, y según su barbarie, pretensiones imbéciles, pues habrá de lanzarlos acá. El asunto tiene asegúnes varios, porque aunque tiene mayoría legislativa con los republicanos, que tienen 52, y en el caso de los representantes 241, es tan imbécil y tan insustanciado este Millonetas Bill que su propio partido ya replicó y ya hubo protestas de hecho, como no asistir, como se supo, si hoy en la mañana, a su toma de posesión. Al oírlo como lo oí plenamente, me quedé estupefacto por su imbecilidad y autosuficiencia. José Ramón de la Fuente, el rector, ya había presentado días atrás, pues el cuadro clínico de este miserable. ¿Y cómo es ese cuadro clínico? Pues que es un autócrata, o sea que padece más bien autismo, ¿no? Inseguridad, que trae como consecuencia creer que sus dictados son los que valen la pena. Es verdaderamente un problema mayúscula. Y se mete con todos. Así, por ejemplo, en Europa causó malestares por su acuerdo con, estar de acuerdo con el Brexit y luego meterse con el gobierno alemán y, de hecho, la Unión Europea, porque según él es un error la política de Angela Merkel, quien ya le contestó, dijo, oiga, los europeos nos arreglamos nosotros mismos. Pues sí. No necesitamos consejos. Y sigue su estupidez también cuando asegura que la OTAN es obsoleta y que no todos los Estados miembros tienen, no todos los Estados miembros pagan su cuota para combatir el terrorismo. Ya alardeó como el ignorante tarado que es, porque dice que va a acabar con el ISIS y no sabe los males que le compra no solamente a los Estados Unidos sino a otros. Y ya se metió con China también, a quien la acusó de dumping en las exportaciones y devaluar su moneda propuesta. Ha dicho también que aumentará los aranceles a China en 49%. Y también su secretario de Estado propuso que bloquear el acceso a China a las islas artificiales que construyen en zonas en disputa. Y por supuesto los chinos replicaron fuertemente y dijo que eso abrió el camino a una confrontación devastadora entre ambas naciones. De suerte que este tipejo se ha convertido en una pavorosa amenaza mundial, Jorge. Sí, y hay varias cuestiones, aparte de que no tiene aceptación, por ejemplo, es el primer gabinete en muchos años en donde no hay un solo hispano. Segundo, es el gabinete donde hay más ricachos en el mismo, que suman cerca de 8,000 millones de dólares. Tercero, es un gabinete de viejitos, no hay jóvenes, hay hombres, la mayoría de 50 y hasta 60, 70 años de edad. El más joven es, chupe usted esa, su yerno, Jared Kushner. Este es el único, y es curioso porque en Estados Unidos este tipo de cuestiones a veces no se permiten. Se habla de un compadrazgo, un nepotismo, etcétera, pero ahí está este señor. El gabinete está compuesto por 17 hombres, 4 mujeres, un afroamericano, una asiática y una descendiente de hindús. Y siguió este señor con sus insultos a mexicanos y a la ex Miss Venezuela, a quien llamó gorda, después de que esta señora era un verdadero pimpollo. Entre el gabinete hay 4 presidentes de empresas y 2 generales. Y el señor Héctor Sánchez, de la Agenda Nacional y de Hispanos, está sorprendidísimo porque, no obstante que obtuvo el 29% del voto latino, pues no tuvo a nadie a quien invitar ahí. Invitó al final a una hispana a la vocería de la Casa Blanca, pero pues como segunda o tercera referencia. Algunos dicen que es un tipo totalmente ambivalente, porque integró a su equipo a un señor Javier Palomares, que lo había llamado demócrata, que lo había llamado payaso. Entonces yo creo que, así como plantea el señor Juan Ramón de la Fuente, el rector de la UNAM, pues también habría que buscarle otra parte de su personalidad ahí. Incluso hoy, en un mitin enfrente de la Casa Blanca, el señor Michael Moore dijo: hay que hacer una invitación a todos los que hacen payasadas en televisión para que se le enfrenten a Donald Trump, porque es el único lenguaje que él en realidad entiende. Y por cierto, ahí por ahí en las televisoras privadas, en Netflix, un documental que yo recomiendo, de Michael Moore, el más reciente, que se llama Invasión de Estados Unidos. Entonces va por varios países Michael Moore y dice, pues, ¿cómo en Finlandia hay pocas horas de estudio? ¿Cómo aquí la gente tiene mayores vacaciones que en Estados Unidos, por ejemplo, en Francia? ¿Y cómo ustedes, italianos, que hacen mucho el amor, hacen también poco tiempo en las fábricas, etcétera? Se va sorprendiendo el señor Michael Moore cómo en muchos lugares, que no es el sueño americano, hay mejores condiciones que vida, bueno, hasta en Eslovenia. En Islandia, que es un país muy chiquito, en donde las mujeres tienen una gran presencia, no solamente en el gobierno, en todas partes, les pregunta al señor Michael Moore: ¿y usted qué es lo que no quisiera hacer nunca en la vida? Y varias contestan: vecino de los Estados Unidos. O sea, que pobres de nosotros. Y al final del reportaje, Michael Moore ve cómo tiran el muro de Berlín. Y es muy, para mí, muy alegórico, porque eso es lo que podemos hacer si este tipejo quiere construir el famoso muro. Ya le han dicho varias personajes, ya dijo el maestro lo de Xi Jinping, de la Angela Merkel, de François Hollande, pero dos, entre otros muchos, dos economistas reconocidos, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, dijeron: de ponerse en práctica las medidas de este señor Trump, van a perder el empleo 6 millones de estadounidenses que tienen que ver con la fabricación de automóviles, porque no se puede llevar todo para allá. Va a haber un déficit fiscal monumental, porque al reducir los impuestos a los millonarios, pues van a tener que sortear el dinero de la Casa Blanca para hacer todas estas locuras de este señor. Y va a plantearse una recaudación de impuestos mínima y un subsidio tremendo a muchos productos. Ahora, si bien todavía no se negocia el TLC y van a ir a negociarlo nuestro patriota canciller Luis Videgaray, que le sirvió de tapete a este Trump al llegar a la casa presidencial, y Delfonso Guajardo, que no sabe nada de economía, las situaciones en México ya son terribles, porque no solamente la Ford ya no va a invertir, no solamente la Fiat Chrysler, sino hasta la General Motors dijo que ya no va a hacer su planta aquí en México. O sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estaba basado fundamentalmente en las cuestiones automotrices. Pues ya está siendo desmantelado este tratado, hay que decirlo, antes de que se negocie, por la imposición de este señor. Y algunos dicen que el reciente envío o deportación de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, es como un gesto, de un nuevo gesto del gobierno peñista a Donald Trump, porque en uno de sus discursos el señor Trump dijo que iba a acabar con el narcotráfico y combatir a las mafias. Bueno, pues ya le dijimos, nosotros aquí hacemos la chamba y te mandamos estos cuates para que tú te buscas. Yo creo que estamos ante una situación verdaderamente terrible, grave, y la unidad no en torno a un personaje del pueblo mexicano es la única que puede salvar, porque si se empiezan a venir mexicanos para acá, pues la cosa se va a poner peor, máxime que ahora en la frontera norte, maestro, ya tenemos haitianos, africanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, etcétera. Entonces, en la frontera sur, lo de Cancún es espantoso, pero en la frontera norte vamos a tener una situación también espeluznante, porque hay que recordar que muchos de estos centroamericanos están ligados a la Mara Salvatrucha, y que esta pandilla nefasta se formó en Estados Unidos, en Los Ángeles, y después fueron a Centroamérica, hicieron de las suyas, y ahora quieren regresar a Estados Unidos. O sea, pobre México, por ambas fronteras va a tener una situación espeluznante. Y a veces vemos a nuestras autoridades, casi todas, que no hacen nada. El señor López Obrador, que anda por el norte, dijo que él, después de este discurso de recepción del señor Trump, diría algo. Esperemos a ver qué dice, pero hay que unirnos para apapachar a nuestros paisanos si los mandan para acá, y a los que ya no van a tener empleo porque ya no van a llegar las inversiones estadounidenses, entre otras cosas. Ese es el panorama. Antonio contra Trump. Aquí llega Donald Trump con todo su poderío y la cara más colorada que un cangrejo de río. Díselo, Donald. Tengo el mismo nombre que el pato de Walt Disney. Soy el nuevo presidente americano, mucho cuidadito con el republicano, pero sobre todo si eres negro mexicano. Nunca lo pude imaginar, pero al final ha sucedido. Ya presidente Donald Trump, con esa cara de cochino, para frenar la inmigración. un muro voy a levantar. Relájate porque pa' mí, hey, que tú ya no levantas nada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué habrá sucedido? Para que gobierne tú los Estados Unidos. Abre bien los ojos, abre los oídos. Escúchate, creo que es la voz de los latinos. Donald Trump, ten presente que del muro para acá no somos delincuentes. Donald Trump, la gente piensa que yo soy malo, la gente piensa que... Pues sí, cantos. Y ahora en México crece el problema llamado gasolinazo. Y crece no solamente por el propio asunto de la gasolina, sino porque ha repercutido inevitablemente en los transportes muchos. Y se da ya el caso que la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC, fue en el Senado para quejarse por el gasolinazo. Ya Peña Nieto hizo saber que esto no era producto de la condición mexicana o acción mexicana. Y, por supuesto, se recordó algo muy, muy fuerte, que es que la gasolina que se usa en México depende de los envíos norteamericanos hasta un porcentaje mayor que el 60%. El lío es grave y contagioso, porque también ahora se habla del tortillazo. Del tortillazo, exacto, ya empezó. Sí, y las condiciones mexicanas, pues, se agravan, y aunque hay datos supraestructurales de que la economía mexicana tiene una condición hasta estable, lo cierto es que se ha bajado la estima de México, y si antes andábamos por el 2%, ahora andamos en el 1% o algo menor, Jorge. La situación es verdaderamente terrible, y una de las formas de enfrentarla ha sido los amparos, pero estos amparos fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no importando que el gobierno de la Ciudad de México, por medio del señor Manuel Granados, esté viendo lo de los amparos. Pero siguen las protestas en muchos estados, en algunas ha habido detenidos, en 132 más o menos. En Mexicali, por cierto, hubo una protesta como nunca en la vida, de decenas de miles de personas, tantas que tuvieron que bajar una medida que habían tomado, que privatizar el agua. Entonces ya el gobernador dijo, voy para atrás, porque de verdad se... la población salió a decir. Esto muestra, según un analista, Diego Valadez, también de Luna, que el sistema vertical y presidencialista está envejecido, por no decir que quebrado, por lo que él llama a un consejo social amplio para tomar decisiones. O sea, que ya no las tome Peña Nieto y sus cuates, sino otras personas. Lo interesante es que las movilizaciones ya no hay saqueo, algo que cayó la boca al CICEN y algunos articulistas como Ricardo Alemán, que decían que estaban patrocinadas por ese y por aquel, pues no es cierto. El asunto es que el gasolinazo va a traer también muchos problemas, no solamente en artículos de primera necesidad, sino en toda la vida pública. Yo tomé un taxi, el taxista estaba trinando que tienen que subir la tarifa porque ya no aguanta. Esa es la situación en que estamos inmersos, maestro López Navarro. Pues sí, gasolinazo y tortillazo, México en el fracaso, para hacer una rima tonta. Logren buenas razones y muchos amores. Poco a poquito el país se hace pedazos. y despertamos con otro gasolinazo. Estas acciones nos tienen la soga al cuello. ¿Qué más esperas para darte cuenta de ello? Son demasiados los abusos de poder. Este gobierno no se cansa de joder. Se aprueban leyes, declives inminentes, mientras la tele nos despista fácilmente. El presidente en sus palabras olvidó, gasolinazos ya no habría prometido, con la reforma hacendaria que aprobó, otra mentira que ni él mismo se creyó. Hartos de tanta injusticia, pero se siguen aguantando, no hay malicia. No levantan su voz porque hay temor, porque al quejarnos muchas veces sale peor. En nuestras calles se encuentran manifestando, la gente poco a poco ya va despertando. Pero hace falta que el pueblo esté más unido, cazar las ratas que lo tienen dividido. No son maestros, albañiles o estudiantes, no son obreros, tirabichis, protestantes. Hoy las sirenas son una señal de alerta, hoy es al pueblo entero al que le afecta. Despierta México, basta de tanto abuso. Llega a su fin Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.